esperaré que te conmueva la conciencia. Oye, mi nene, esperaré todo el tiempo que sea posible. Sabes que quiero tenerte y poseerte, lo siento posible. Prohibido. He entregado mi piel y por Dios te lo juro, no es capricho de un verso, no es invento perfecto, es el amor más puro. No hay caricias prohibidas ni noches clandestinas, solo sale a la esquina a ver si vengo yo. No hay caricias prohibidas, ni noches clandestinas, solo sale a la esquina, a ver si vengo yo, a ver si vengo yo. He entregado mi piel, y por Dios te lo juro, no es capricho de un verso, no es invento perfecto, es el amor más puro. No hay caricias prohibidas, ni noches clandestinas, solo sale a la esquina, a ver si vengo yo. noches clandestinas, solo sale a la esquina, a ver si vengo yo, a ver si vengo yo. Como dice Víctor, yo te doy amor del bueno. Y si tú abres la ventana, aquella estrella que imaginé se ha convertido en una mujer. Soñaré, soñaré, soñaré, soñaré que ella será mi destino y será la luz en mi camino. Toda la vida. belleza. Por eso ofrezco una flor a la madre naturaleza. Siempre que yo pienso en ti, lo que quiero es tenerte, porque todas las noches te llevo aquí en mi mente. Tú eres la más linda flor que yo tengo en mi jardín, por eso en mi corazón yo te llevaré por siempre. Tú vives en mi corazón como la sangre en mis venas, por eso es que hoy te canto solo a ti, mi linda nena. Admiro todo tu encanto y tu extremada belleza, por eso ofrezco una flor a la madre naturaleza. La mejor música. Discoteca.